De cuando en cuando se recuerda la voz de Abraham Bojórquez. Y en esta oportunidad escucharemos una entrevista otorgada por el comunicador Alexis Camacho. La entrevista fue realizada por la periodista Kristen Volkes. Escucharemos sobre los planes y el pensamiento que tenía uno de los máximos representantes del hip hop de la Ciudad del Alto. Estamos hablando de Uka Mawike. Queremos nosotros agarrar la música como un instrumento de lucha, un instrumento de denuncia. Yo me siento parte del pueblo y al mismo tiempo sirviente, ¿no? Quiero ser portavoz de los sin voz y quiero un poquito cada vez intentar mostrar la realidad mediante la música, porque mucha gente ha derramado mucha sangre para llegar a este momento donde por mucho tiempo han vivido humillados por todo aspecto racialmente, humillados por el color de piel, todos esos problemas. Pero creo que hoy en día se vive un proceso que es gracias a la lucha, pues. Un día soñaba que el agua se terminaba. Nunca pensé pasar esto en propia vida, de ver que el agua esté restringida, porque hoy en día se adueñan de la naturaleza y toda su riqueza. Ves las guerras por el poder del petróleo, generando mucha muerte y odio. Esos mismos están de ojo en el oro blanco, la próxima víctima que está en disputa por las transnacionales. En mi vida ha empezado así más, yo creo que desde mi infancia, porque económicamente yo no vivía bien, ¿no? Entonces, parte de eso creo que ha sido un poco de hacerme ver este otro lado de la realidad, ¿no? Un poco la pobreza, la miseria y todas esas cosas. Y metido al lado, tal vez se puede decir más al ámbito político, crítico, ya un poco desde el 98, 99. Yo tengo ahorita 25 años. Sí. Sí, mucho ya. Hemos aprendido mucho y mucha. Cada día creo que se aprende algo, la vida es una escuela, ¿no ve? Entonces, estamos ahí queriendo aportar algo, como una cosa de al mismo tiempo, con la misma música, intentar recuperar nuestra identidad aquí en Bolivia, porque está fuerte todavía esa cuestión de los pueblos originarios. Hay mucha gente, la mayor parte creo que es gente de los pueblos originarios, que todavía se habla, se vive ese ámbito cultural en la música, en la forma de vestir. Y como esta cuestión de la modernidad y esta cuestión de la colonización han hecho muchas veces querer sentir como una forma de lo más bajo o lo peor es ser indígena, digamos, ¿no? Entonces, que hoy en día un poco se ha dado la vuelta ya. Hay mucha gente que siente orgulloso de ser de los pueblos originarios, hablan en aymara, en quechua, en guaraní, con un poco más orgullo, ¿no? Yo hablo aymara, hablo quechua, digamos, ¿no? Entonces, nosotros también estamos por ese lado, queriendo apoyar a ese orgullo, a ese de decir, yo me siento orgulloso de ser de un pueblo originario, ¿no? Entonces, en las canciones del disco estamos cantando en aymara también, ¿no? Con música de los pueblos originarios, ¿no? Sin distorsionar nada. Solamente hay la música y nuestra voz, digamos. Kila katakulia kitana katake hakenaka East Abraham Hichap sarta sinyani Walichamampi konti suyumpi Anti suyumpi chincha suyumpi Kolya suyumpi tawantin suyu Hacharap tanyataki Nairaru saram tapkanani hanke parun tasisa Kila katakulia kitana katake hakenaka East Abraham. Hay que tomar en cuenta es agarrar un rap, digamos, desde el 90, 80, desde el 70, digamos, que ha ido más evolucionando por los Estados Unidos y por algunos lugares más de Centroamérica, y después de eso llega aquí, digamos, por el 85, 80, 90, digamos, pero que hasta ese momento era suave, digamos, el rap, ¿no? Y recientemente ya ha entrado con más fuerza, ¿no? Con esta cuestión inclusive de la tecnología, de las computadoras, el internet, y al mismo tiempo de los piratas. Entonces nosotros podemos tener acceso a los piratas y por ahí podemos encontrar algo que nos gusta, y a muy barato. Entonces, el otro punto es que agarrar este hip hop, que es supuestamente ahorita es el auge, porque en todo el mundo escucha, sí, el auge es el boom, digamos, el momento clave, digamos, ¿no? Es el hip hop ahorita, en el mundo, no solamente en Bolivia. Entonces, llega un hip hop aquí a Bolivia, nosotros agarramos este hip hop y al mismo tiempo agarramos nuestra lengua madre materna, que es el aymara. Para nosotros, yo soy descendiente de madre aymara, agarramos esta lengua originaria aymara y al mismo tiempo agarramos la música. Entonces esta música y este aymara por mucho tiempo ha sobrevivido al racismo, ha sobrevivido a las humillaciones, a la colonización, por más de 500 años, sin decir revolución. Solamente han sobrevivido por una cosa que se llama la libertad, queremos ser libres. Entonces, resistencia. Entonces, une este hip hop que supuestamente es moderno, a los jóvenes les gusta, y nosotros agarramos esto, lo unimos los dos. No perdemos nada de los dos lados, lo engranamos, lo fusionamos. Entonces, hay mucha gente joven que le gusta el hip hop, y que no le gustaba el aymara, pero ahora hay hip hop y aymara, entonces ya le empieza a gustar, ¿no? Entonces se vuelve a recuperar la identidad. Él ya quiere vestirse con yuchu, con poncho, pero le sigue gustando el hip hop, o sea, no se pierde, pero le sigue gustando también el aymara. Entonces hace que pueda retomar su identidad, que ya estaba un poco perdida, y creo que ese es el fuerte, creo que tal vez de la música, que tiene una magia. Una magia que no hay esas fronteras imaginarias que nos pone el sistema para la música. Puede escucharlo el pobre, el rico, puede escucharlo el argentino, el chileno, el norteamericano, el europeo. Entonces, hay que creo que saber ser un buen portavoz de la música, no mal utilizarlo, como muchos grupos solo ven sus intereses de poder lucrar a través de la música. Creo que la música va más allá, la música te pone triste, la música te pone alegre, la música te trae recuerdos. Entonces la música es el poder dentro de la vida, es parte de la vida, y eso es muy interesante. Hay que saberlo utilizar, la música, para construir, no para destruir. Muchos grupos comerciales usan para destrucción, hablan del alcohol, hablan, no sé, que yo tengo una buena chica, y mucho sexismo, un poco tiene que ver eso el reggaetón, que yo creo que el ritmo, la música, no tiene la culpa. El que tiene la culpa es el portavoz, el que lo canta, el que le da el contenido. Abraham Bojorquez, huérfano de madre y al cuidado de un padre, sobrevivió en la calle. Fue llevado a sus 11 años a Sao Paulo para trabajar en un taller de costura en condiciones casi de esclavitud. Fue ahí donde entró al mundo del hip hop gracias a los jóvenes de las favelas. Después vuelve a Bolivia y empieza a desarrollar su propuesta. Todas son mis composiciones, que hemos podido inspirarnos. Creo que mi inspiración es la propia vida, ver las cosas que pasan, y esa es nuestra inspiración. El TLC, el Alca, que creo que muchas veces es un poquito que es siempre nomás del imperio, que quiere a través de eso quererse apropiar y someter a los pueblos originarios, quitarles sus tierras, y al mismo tiempo a través de eso fortalecer su capitalismo, que es un capitalismo deshumano, se puede decir, un capitalismo que mata al ser humano. Entonces, hoy en día se puede ver, inclusive aquí en Bolivia, la lucha por la tierra, y camuflado por una falsa autonomía, una autonomía elitista en Santa Cruz, que por más de 20 años han estado en el poder y hoy en día quieren volver, digamos, a tener el poder, pero en chiquitito, digamos, en una región. Y el fondo, digamos, profundizando el punto, es el tema de las tierras, pues. Las tierras son lo que está ahorita en disputa. Claro, es que hay mucha gente que tiene más de 150.000 hectáreas. Imagínate, y un campesino no tiene una hectárea. Por ahí había una entrevista y un campesino decía, yo me llamo Raúl, pero quisiera llamarme vaca, decía, porque la vaca tiene una mejor atención que nosotros. Tiene para cada vaca 5 hectáreas para 2 vacas, para que pueda estar comiendo ahí en la pampa. Y nosotros que somos seres humanos no tenemos ni una hectárea. Entonces, eso, ¿no? Y otros decían, cuando nosotros somos libres y nos miramos desde afuera, recién nos damos de cuenta cómo, en qué situación habíamos estado viviendo. Pero cuando estamos ahí no nos damos de cuenta, decía. Entonces, ahorita esa es la lucha, digamos, que se vive. Y todo tiene que ver con esta cuestión de las grandes transnacionales y el manejo, pues, de tierras para hacer esa cuestión de los biocombustibles. Por ejemplo, la élite aquí, la élite cruceña, es débil, o sea, no tiene fuerza, son unos sirvientes más de las transnacionales, porque ellos simplemente alquilan sus tierras, digamos. Entonces, ¿y quién sale perdiendo en todo eso? Es la misma tierra y la misma gente, porque hoy en día están prefieren hacer un biocombustible para generar energía. En el mundo ya, en Brasil ya funcionan casi todo con biocombustible. Claro, la soya, y ¿sabes qué pasa? O sea, todas esas soyas hacen crecer con químicos. Entonces están matando totalmente la tierra, todo lo están destrozando. Está totalmente contaminada y esa tierra ya no sirve para volver a sembrar. Y si vas algún momento a Santa Cruz vas a ver grandes pampas, así grandes extensiones de soya. Sí, ahí está. Entonces, todo eso lo están haciendo crecer para que haya producción todo el año, entonces con químicos. Y así poder alimentar, digamos, a su energía, pues, con el biocombustible y alimentar eso y matar de hambre a la gente. Entonces, por eso que hoy en día inclusive hay la subida de precios, ¿no ve? Y no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, es que ya está funcionando esa cuestión del biocombustible. Y es, creo que la autoeliminación del hombre, el hombre creo que está cavando su propia fosa para supuestamente tener el dinero. Y es que estamos viviendo, hay veces, estos últimos tiempos, muy robotizados. Por todos lados nos balean, o sea, nos dicen qué comer, qué tomar, cómo vestirnos, cómo comportarnos. Y creo que y eso es parte, creo que, del consumismo, del capitalismo, todo eso, ¿no? Entonces, son, creo que, esas cosas que aquí en Bolivia se vive muy fuerte, pero camuflado, no lo tocan así abiertamente. Mira la televisión como te hipnotiza, mientras los que manipulan se están matando de risa. Ahora estamos aprendiendo por la TV. Ya estoy cansado de este canal, que a cada rato me muestre el mismo comercial. Me dicen qué comer, qué tomar, cómo vestirme, cómo comportarme, como un robot quieren programarme. De esto y muchas cosas ya estoy harto, de quererme vender ese perfume caro importado putrefacto, usando a las modelos más flaquitas. Si no te has hecho la cirugía milagrosa que tú necesitas, quieren hacerte ver como si fueras una tontita, creándote un miedo. Si no usas el producto, por ahí nadie te vea.